Buenos días a toda la gente de La Mosquitera y a su audiencia. Les paso a contar un poco el trabajo que están por escuchar. Los alumnos de quinto segunda de la Escuela Profesor Luis Quesada han realizado una serie de podcasts. Los mismos son parte de un proyecto, el cual está enmarcado dentro del programa provincial Radios y Medios Escolares, dentro del marco de políticas socioeducativas de la Dirección General de Escuelas. La idea, como se ha hecho en otros años, fue crear materiales radiofónicos, con el fin de que los alumnos adquieran los conocimientos básicos de la grabación, edición y mezcla de audio. Y también utilicen la radio escolar como herramienta pedagógica que propicie el derecho a la comunicación. Dentro del proyecto se han propuesto que los alumnos fortalezcan sus trayectorias escolares, desarrollen entornos de aprendizaje colaborativo e identifiquen y realicen la artística de un programa radial como identidad sonora, elección y puesta de música, cortinas, efectos, etc. Los alumnos que han participado de la realización de los podcasts que van a escuchar son Leila Arias, Arabela Ávila, Graciela Bizaguirre, Victoria Domínguez, Magalí Escudero, Alexis Espinosa, Romina Gilján, Nair Martínez, Abraham Meloni, Joaquín Oros, Hugo Tapiz y Damaris Ureta. Y los profesores a cargo del proyecto son Simel Soria Galvarro, Gonzalo Tomé y la que les habla, Beatriz Pizarro. Bueno, esperamos que lo disfruten y a su vez que sirvan para que la comunidad se informe de temas tan importantes como son el SIDA y el bullying. Próximamente también los chicos van a hacer unos radioteatros que espero que también los puedan escuchar. Desde ya, bueno, agradecemos la difusión y saludamos a todos y a la audiencia.